atacar. Solamente soy la loba que te quiere enamorar. Yo soy una loba buena que se juega en el amor. Yo no salgo a comer hombres sino a darles mi pasión. Soy la loba del amor, rompo todo, rompo todo.